niñas y muchachos, hagamos el trencito saltando sin parar. Y en esta fiesta linda que reine la alegría hasta que llegue el día, vamos a festejar. Se va a acabar, se va a acabar. Ya basta de tristeza, ya basta de llorar. Se va a acabar, se va a acabar. Porque llegó el mestizo para hacerte bailar. Formemos una ronda con chicas y muchachos, hagamos el trencito saltando sin parar. Y en esta fiesta que reine la alegría, hasta que llegue el día, vamos a festejar. Se va a acabar, se va a acabar. Ya basta de tristeza, ya basta de llorar. Se va a acabar, se va a acabar. Porque llegó el mestizo para hacerte bailar. Todos saltando, todos saltando. Y muchachos, hagamos el trencito saltando sin parar. Y en esta fiesta linda que reine la alegría,